Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno. ¿Qué fue? Eduardo. ¿Qué le pasó, hombre? ¿Sabe quién se está volviendo igualito, Eduardo Peña, no? ¿Quién? Santiago Ángel. Estoy no me diga. No, ¿usted lo vio ayer? Sí, se reía mucho, ¿no? No, que se murió un general y se totea la risa. No, sí, no. Yo no entiendo qué es lo que pasa en este mundo. No, yo no sé. Oiga, pero así tanto, hombre. Hice una llamada a Miami para cualquier pendejada. Sí. Y el tipo me dijo, los casos acá se multiplicaron. Y es que hay 50.000 nuevos casos en Estados Unidos diarios. ¿Sí? Sí. No se muere nadie, ¿no? Claro, pero... 50.000 casos no me diarios. Se mueren 250, pero son 50.000. Sí. El peor momento de Estados Unidos fueron 100.000. 100.000 casos, claro. Pues es que... yo no sé, los agarraron con el tema del de una variante de no sé qué vaina. Y bueno, imagínese que todo el mundo está como muy mareado porque estaban seguros y en Francia es la misma vaina. No, qué pena que me ríe, Eduardo, pero... No, pero tranquilo, Eduardo. Pero la verdad que es increíble cuando en un país han administrado... 340 millones de vacunas. Es que 340 millones de vacunas. Bueno, pero usted. Y donde un país donde están el 50% totalmente vacunados. Pero es que el otro 50 es el problema, bro. Exactamente. Exacto. ¡Ídolo! Que no, sean que no se vacunan, no terminan el ciclo. Bueno, una vez que ya saludó usted, voy a buscar otro personaje. A cada uno le va a dar un protagónico porque es que estamos cansados de su imaginación. ¿Oyó? Dele. María Juliana, linda, preciosa, ahorita dicen degenerado. ¿Usted por qué ya no le para bolas? Es que la trata mal. ¿Cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Es que no cambia el saludo. Pero bueno. Ah, pues no. Hay que cambiarlo. Genérico. ¿Cómo estás? Aquí estoy, bien, aburrida. Bien, rico. Aburrida un poquito, pero no importa. Ahí vamos. Bueno. Hoy fui a un restaurante aquí en Bogotá. No le cabe un alma. O sea, la gente no. O sea, la gente está absolutamente feliz. ¿Yo qué hago? Despreocupados, pues. No, hombre, fui desprevenido. Casi no consigo reserva y fui. No digo el nombre del restaurante por respeto a mis ancestros. Bueno, estuvo muy bien, se demoró la comida, pero eso es normal porque había mucha gente. Pero llenísimo. María Juliana, ¿cómo estás? ¿Dónde almorzaste tú hoy? Acá en mi casa, Jaime, pedí domicilio. ¿Tú no sales de la casa? Mucha pereza cocinar. No, yo sí salgo, no demasiado, pero sí. Sí. Hoy salí. Nico, ¿usted ha salido o muy poco? No, muy poco, la verdad. Yo he salido muy poco. Muy poco. Vamos a saludar a un lucero que cae del cielo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bella es! Parece un ángel de la guarda. mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Laura Hoyos. Laurita. ¿Cómo estás? Linda? Bien, mi amor. Bien, todo bien. ¿Qué ha pasado de cosas? ¿Viste los Olímpicos, la inauguración? Sí la vi. Claro que es que me parece largo eso. Entonces, yo no sé, yo en producción es la vaina más impresionante del mundo, pero yo me imaginaba una vaina al comienzo tan técnica que terminaron, no sé, es que la vi con interrupciones, pero digamos que yo me imaginaba el final, que no lo pude ver, fue muy largo, ¿no? Y esas delegaciones, qué sí. cosa tan aburrida, ¿no? ¡Uah! Fue largo, 4 horas creo que duró, ¿no? Sí, fue no, bien largo. Es que yo creo que todos hicimos muchas cosas y lo vimos. Cuando a menos. Pasa la delegación gringa, son 700 atletas. ¡Qué vaina tan harta! Esos son los olímpicos y los chinos fueron muchos, me imagino, la horda de gente, Nico. No, pues claro, hay delegaciones chiquitas también. Sí, no, la de Zambia. ¿8? Sí, exacto. ¿Cuál Tuvalu? Era la más chiquita? No sé, creo que Tuvalu, creo que tenía como 2 o algo así. Uno, sí, eran bien pequeñas las que eran. Uno solo con la bandera. Esas son delegaciones respetuosas. Esas son las que valen la pena. No, pero pues ¿cómo? Claro, chévere. El que lleva la bandera es el único atleta del país. Esos son ídolos. ¿Qué más quieren? Debería ser una. ¿Qué más quieren? Lleva la bandera y compite y queda de último. ¿Qué más quieren? Exacto, perfecto. Pero no, yo no sé, usted, es que verlo completo es un rollo. No, yo lo grabé. No, yo tenía vainas que hacer, pues. Sí, exacto. O sea, le tocaba a uno ir a hacer sus cosas, volver, exacto, mirar un pedacito. Volver. Claro, y así. Para ponerlo de fondo. Sí, yo no vi la. Pues lo tengo grabado. Para ver cómo prenden la antorcha, que espero que sea muy tecnológico, ¿no? Acuérdense. Que ponen un hilo. Yo no lo vi. ¿Alguien lo vio? Nadie. Esa parte no la vi. Yo lo vi por pedazos. Naomi Osaka fue sí, la que... Sí, yo vi. Ajá, exactamente. La que prendió ella fue la encargada la antorcha. ¿Pero usted vio la parte de la antorcha? Pero vi cuando la prendió. O sea, es que estaba haciendo 200 Pero no, vainas. ¿Cómo se fue... esa línea electrónica y se lleva el viento, el aire, el fuego y llega o no? ¿O era una idiota? No, ya cuando estaba encendida, la verdad me dio como que estaba sí, en otros no, cuentos. Ya tenía. Era una da esfera, pereza, ¿no? Se abría. Sí, es pues. Muy largo. Es que 4 horas y en japonés era muy fuerte. Bueno, llevan 100 casos de COVID. Imagínese. No. ¿Ah? Esa vaina es seria. Sí, porque eso se empieza a regar y ya ahí sí se cunden todos. Cundidos, volvemos con la palabra. Sí. Se cunde de COVID eso allá. Así es. En todas partes se cunde pues de COVID. No. ¿No les digo los Estados Unidos? Sí, no. Es que llamé a un man. Me dijo, no, aquí ya otra vez repletos de esta vaina. Y yo, ¿qué? Pues que será repletos para ellos, no sé. Ahora no se muere nadie allá, ¿no? Ya no. Bueno, Nico, ¿y qué más de vainas? No, de resto todo tranquilo, todo muy bien. Clima regularcito, la verdad, pero todo bien. No, pero yo vi el clima delicioso. ¿A dónde? Aquí veo una luz tenue del sol que va y vuelve. Pero con un frío. Acuérdense que es Buck Moon. Por supuesto no la vemos acá. No, exacto. Luna llena hoy es. Acuérdense quién acertó. Laura Natalia Franco. Claro, muy bien. Bueno, muchachos, ¿y qué más de vainas? ¿Qué, no, pues echamos qué. Cháchara? Echemos cháchara. Echemos cháchara, mijo. Hace rato que no. Lo mío es conversar. Suele. Es charlar. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos al final del día de lunes a viernes. ¡Ídolo! De 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, Nico, ¿cuál es el tema del día? Bueno, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente, para que usted esté muy pendiente. Es un buen tema. ¿Qué reacciones genera en ti el trago? ¿Es igual con todos o depende del tipo de trago? Yo arranco porque yo tengo algún expertise. Bueno. Pues que pienso dejarlo. No sé cuándo, como usted, cuando usted el cigarrillo, dejó el trago. Se deja, exacto. El aguardiente me pone muy contento, pero termino embarrándola. Ajá. Me voy de más. Sí. Y considero que el guayabo es terrible. Y aquellos que dicen que bajar los frijoles con el aguardiente son unos absolutos degenerados. Kamikazes, sí. Exacto. El tequila, lo mismo. Me pongo muy contento, muy feliz. El guayabo es 3 veces más grande que el aguardiente y también uno se va de más. Frases inesperadas. El vodka, aparte de ser feo, me parece que no hace nada. El vino. Muy bien con el vodka. Cuéntanos tu historia, mi amor. No, dale, sigue. No, a mí no me des órdenes, por favor. Bueno. Ya con Nicolás tengo suficiente, muchas gracias. ¿Cómo, por qué te va bien con el vodka? Uy, se pudrió todo. María Juli. ¿Se asustó? Ahí volví. No, me pegué. Se asustó. ¿Por qué te va bien con el vodka? ¿Qué te hace el vodka? No, ahora, si no te hace nada, no tomes vodka. No. O sea, como sí, mi no, papá, claro mi mamá sí. Le decía a mi papá, no tome tanto trago que se va a emborrachar. Y mi papá le contestaba, para eso tomo. Y para eso tomo, pues claro. Para emborracharme, ¿sí o no? Exacto. Si no tomo agua. ¿Cómo es tu rasca o tu entonada o tu perdida? No, con el vodka me entono chévere, pero no se me va la mano y no me da guayabo. La ginebra, en cambio, me da mucho guayabo. ¿Cuántos te tomas? Ah, no, pues eso depende, 4 o 5. ¿Y los tomas pero me gusta, el me gusta vodka con jugo un de cóctel. Naranja? No, me gusta la mula, el Moscow Mule. Con Moscow Mule. Beer. Uy, pero esta salió elegantísima, ¿no, Nico? ¿Qué tal esa figura? El Moscow Mule es vodka. Es mi trago más favorito. El ginger beer más un poquito de soda. Esa es. Ajá. Y si no tienes ginger beer porque estás en una finca en Guachetá, en Gachetá, perdón. Bueno. ¿Con qué te lo tomas si no tienes ginger beer? Porque eso es una cosa elegante de Fever Tree. Ah, no, es que si estoy en una finca en Gachetá, ¿cómo se llama? No tomo Gachetá. Moscú Mule, tomo lo que haya. Aguardiente, seguramente. Yo te quiero conocer un poquito entonada porque yo creo que es la mejor manera. ¿Y tú te pones contentonga o te quedas sí. como fundón? No, yo me emparrando. Exacto. O sea, me pongo muy feliz. ¿Tu piel se pone sensible? Sí, por ¿cómo? Supuesto. La piel sensible, o sea, es listo. O sea, no tomas lo que llaman screwdriver, que es el destornillador. Deme un destornillador, que es vodka con jugo de naranja. Es muy antiguo ese trago, ¿no? Horrible. Es como de la época de los 15. ¿Con jugo 15, canary? De las fiestas de 15. Era. ¿Tomas eso o no? No. Con un plato que yo, pues, ya a mí me parece ya del otro, o sea, ya no me interesa esas comidas. Pero con un buen caviar vodka helado en un shot. ¡Ah, ¿sí? Nico! Uy, ¡ah! Pero pues tienes que tener el novio que te compre el caviar. No, pero hay unos buenos caviares. Lo compro yo, porque el novio. Perdón, el Longfish, el que viene en un... ¿Por eso? ¿8,000 un kilo? ¡Ah! Me exacto. Compro yo. Un cosque en corva y queda listo. Con que escorva Moskovskaya. ¡Ay, extraordinario! No, pero Stolichnaya sí es de otro nivel. Bueno, ¿y qué vodka tomas? Para ya de una vez levantarte muy fuerte. ¿Cuál tomas? Grey Goose. Muy bien. Es francés, ¿sabías? Sí. Tú sabes que el vodka es original de... ¡Vladivostok! De Karnivakov. Los rusos toman solo vodka de papa. No te olvides. No. Unos rasconones tremendos. Sí, sus manes. Hay un vodka muy famoso gringo hoy en día que se llama... Es que se me olvidó. Tito. ¿Qué tal? Se ha vuelto Horrible, horrible. Sí. Yo no puedo sino con Stolichnaya y eso. Para yo tomarme un vodka tengo que estar muy borracho. Sí. Gran apunte, pero como nadie entiende nada, bueno, porque el único imaginativo acá es Nico. Sí. Laurita. Bueno, señor. No, yo sigo. Yo dije vodka, me falta whisky. Sí. El mejor trago del mundo. Y sin miedo digo un Black Label, se puede tomar un frasco, no se duerme, se emborracha un poco con un frasco, medio frasco fuerte, pero el otro del guayaba es muy suave. Bueno, un frasco sí puede matar a cualquiera. Para mí el trago más noble y de mejor ambiente es whisky. El tema es que, y el que más me gusta, vino blanco, y eso es una pesadilla. Queda uno dormido, le da grieras, se enferma, horrible. Vino tinto para emborracharse, a menos de que sea un vino muy fino, para embriagarse y dejar la cabeza perfecta y el cuerpo dormido, como el de María Juliana con el vodka, que siente sensibilidad en la piel. Bueno. Y la ginebra es excelente, pero especialmente lo recomiendo para mujeres. Dos martinis. No sé por qué razón ese y el tequila, como que es como abrir una ventana, que la bisagra estaba como trabada y se abre, y entra el viento y los pájaros y entra todo. Eso fue todo lo que quise decir. Laura, tu experiencia con las sensaciones del trago. Bueno, a mí me encanta la cerveza. Pero obviamente si ya voy, por ejemplo, en la segunda cerveza y entro al baño, no dejo de entrar como cada 5 minutos, entonces pues es bien harto. Pero o sea, vino, ¿tú no eres de una paca de cerveza de 6 cervezas? Un petaco. Sí, 6 chiquiticas puede ser. Sí, claro. ¿Qué son chiquititas? Pero bueno, dame por una, ejemplo, una idea de cerveza. La presentación. Una Coronita, por ejemplo. No, okay. O una Costeñita. Eso me parece. Exacto. Para la sed, así. En España, yo considero que es donde sirven la cerveza más fría del mundo, llaman la cañita. La cañita es siempre lo que llaman el sifón. El sifón. Se llama draft beer en inglés. Y se dedican a que la espuma quede perfecta. Y usted se toma eso, Laurita, y eso es una frescura. Y tú pides, dame una cañita pequeñita. No, eso es una delicia. Y es cerveza de España. Mira, que sí. A mí me gusta es Estrella Galicia. Es rica. ¿Qué más, Laurita? Es que eso no es un trago, eso es cualquier tontería. Bueno, el vino... Tenga más de 40 grados. Oh, el vino me parece delicioso, pero al otro día el guayabo con un dolor de cabeza. Entonces lo pienso. O sea, digamos que... Tiene uno que saber cuál es el punto, ya para decir, amanezco muy mal mañana o ya, o me quedo acá. Amanecí y estoy súper bien el es resto que de la ahorrando noche. Y... Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Bueno. Y el aguardiente, uy, hace rato no me tomo un aguardiente, pero también me pasa que al otro día tengo el olor todo el día en la nariz. Como si, no sé, como si me hubiera bañado con aguardiente, siento el olor todo el día. 25 grados, tira ya. Menos de 40. No, el ron intocable. No, yo le tengo pavor. No, ron. Yo tuve la oportunidad de conocerte con ron y me echaste de mi chofer. Cuenta. Es correcto. Cuenta. No, yo no. Bajó yo al chofer, me bajó a mí, sálganse que voy a manejar. Y nunca supimos creo dónde que, llegó. Es correcto. Creo que desde esa vez yo no vuelvo a tocar un ron, pero ni por eso. Es que no lo podemos decir porque son amigos de la casa. Pero es que el ron que nos tomamos es una absoluta basura. Sigamos. Pero impresionante, whisky, yo no sabía. Whisky no rico, nos dimos sí. cuenta ese día, sí, la sí. gritería y la empujada a todo el mundo, ¿no? De todos. Y borraste cabeza. Orlando terminó en un, en una, en un, en una banca, en un parque. Estaba a dos cuadras de la casa y nunca pudo llegar a las 8 de la mañana. Llegaron por él. No. Él miraba al horizonte y veía la casa, pero decía, eso está muy lejos. No alcanzó a llegar. No llego. No llega. Car troller. Se le desapareció a la mujer, pues, un poco brava. Llegó a las 9 de la mañana porque tampoco encontró un horizonte claro. María Clara Torres terminó en mi casa, alabado sea el Señor, Dios, que se tome. Arrodillada mirando al cielo. No, claro. Digamos que ese día todos nos, al otro día todos nos íbamos a quedar sin trabajo. Terminó pero acabando con el programa a gritos. Y me queda Claudia Bahamón, invitada a la ceremonia, ¿no? No, ella en la caja negra. Terminó está viendo en, todos en mi casa, pero no, pero perfecta. Yo más o menos. Y María Clara ahí, testigo de Jehová ahí, mirando al cielo, yo nunca entendí nada. Pero la peor, Laura Hoyos, sacó a mi chofer, no, Mauricio, todos tú, no, medía 1.90, y lo jaló y lo sacó del carro, no. Y a mí me dijo, lárguese de aquí, idiota. Sí, perfecto. Agarró el carro y se fue sola. Nunca sabré, el carro nunca llegó. O sea, era una cosa, claro, una camioneta atajo y Laura manejando. ¿Usted imagina eso? No, y como hacía para los pedales, Laura. No le llegaba al bajito. ¡Claro! Me di mis mañas. Chaparrita. Tan alto. Asiado chaparra. En ese estado algo hizo, algo solucionó. Sí, no, algo de recursividad. Ahí algo se puso inventiva. Sí, ¡uf! Sí. Bueno, entonces eso es intocable. ¿De eso es? No, chao. Y ya básicamente me muevo Ginebra, como por esos lados. Ah, muy rica. Sí, también me gusta mucho. El problema de la Ginebra es que tiene 47 grados. Exacto. Acuérdense el dicho. El Martín es como las tetas. Uno es muy poquito. Dos es suficiente. Tres son demasiado. Eso es todo. Bueno, una vez hecho usted esta exposición, que no creo que tenga. ¿Y Nico? No, yo... Nico, dele, brother. Muestre, a ver. A mí el aguardiente me cae muy mal. Muy mal. Muy mal porque perfectamente puedo demoler un edificio con aguardiente. Exacto. O sea, me vuelvo un hooligan. Horrible. ¿Verdad, Julio? Sí, rompo vidrios. No, un tipo espantoso. ¿Pero sabe, o sea, por qué es esa vaina? Por el dulce. Sí, yo tiene creo. 25 grados de alcohol. Dulce. No, es rompo. Es que dulce lo con que trago, brother. Eso es. Es horrible. Es una pésima combinación. O sea, emborráchese un día con Cointreau. No me diga. Uy, caramba. Pero, ¿qué más? El tequila, por ejemplo, me gusta mucho y no me da guayabo. Cero. Perfecto. Me puedo tomar 3 botellas y no me da guayabo, no me pasa no, nada. No, no hable así que nadie se toma 3 botellas. La cerveza sí, no, ¿cómo así? Me da dolor de ceja. No. Sí, un extraño dolor de pero ceja. ¿Pero al otro día o en el momento? No, en el momento. Me estoy tomando la cerveza, tercer sorbo, un dolor en la ceja. El ron café es como si tomara magma, porque me da agrieras. Mal, me cae muy mal. Yo creo que lo mío en serio es el whisky. No, pero el ron café es el ron oscuro. Sí, uy, cosa tan horrible, me cae a las patadas. Y dulzón también. Sí, me cae pura a las patadas. Pura caña de azúcar, hermano, eso es horrible. ¿Y el whisky? El whisky sí me va muy bien. Tranquilo. Muy bien. ¿Vodka? No le interesa. El vodka pues he tomado, pero no es como es de mis... Pero no me gusta gay, tanto, ¿no? El sabor. ¿Y la ginebra, Nico? No, súper perfumada me parece, muy perfumada. Pero pues cuando usted vaya a hacer las clases esas de italiano, el personaje que lo va a acompañar llega muy perfumado, ¿no? Oh. Sí, muy cómodo. No, acuérdate que bueno, ya el tema del día de está puesto paseo para nuestros queridos oyentes. Vamos con Nile Rodgers, con Josh Barry, con Wu y Better Days para comenzar este programa. Now that I found you, it's like like a brand new start. And so you are the biggest. Pasando el charco. En los originales. Fritz Lang era uno de los directores de cine más brillantes de la República de Weimar. Claro. Pero cuando los nazis llegaron... Claro que, si fuera claro no le estaría contando, brother, a los oyentes. Pero yo lo sabía, hombre. No, yo sé que usted sabe todo, pero no está claro para mis oyentes queridos. Ah, oyentes, bueno. Hay que liquidar a este brother por mitómano. Ponga la cortina de los mitómanos, por favor. Es que de verdad. Eres una mentira. Cuando siembras la duda que duele, que hiere, que mata. En los originales, los mitómanos. Esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta. Porque lo que no saben, se lo inventan. Se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. Pero que nadie se entere. Va a arrancar otra vez porque para él es todo claro, pero Laura me escribió por el interno: Jaime, ¿quién era ese man? Perfecto. Claro. Que eso es muy antiguo. Fritz Lang es un viejo muy antiguo. Nadie tiene por qué conocerlo. Excepto yo, que sí he visto cine toda la vida. Era uno de los directores de cine más brillantes de la República de Weimar. Pero muy aburrido. Uy, qué películas tan hartas. Pero cuando los nazis llegaron al poder en 1936, empezó a tener problemas, pese a que su esposa y guionista de muchas de sus películas, Adam Harvard, simpatizaba con el régimen de Hitler. Hablando de lo que dice Orlando, Joseph Goebbels, es que Orlando no le pone ministro para la ilustración pública y propaganda, llamó a Lang a su despacho una mañana y le dijo: el Führer ha visto su cine y ha dicho que este es el hombre que nos hará las grandes películas nazis. No. Esa misma tarde, Lang fue a su casa, cogió una cadena y una pitillera de oro, los botones para la camisa y el poco dinero que tenía, y se fue para París. Más tarde llegó a Hollywood, donde tuvo una carrera tan brillante como la de su etapa alemana. El día que le dijeron: usted va a hacer las películas de Hitler, el tipo huyó, pero salió corriendo. Claro, se pisó. Me encantó esta nota, brother. Qué bueno. ¿Por qué al Führer le tenían tanto miedo? Yo no he podido entender eso. No, qué raro, ¿no? No entiendo, es que raro. Mancitico él. Oh, más tranquilo. Se papi, saludos. Se le podía decir que no y no pasaba nada. Sí. ¿Qué tal decirle que no a ese man? No, ¿qué? Sí, no. Horrible. ¿Cómo? No estoy de acuerdo, es la única, de los generales de él. Führer, no sé, no estoy de acuerdo. Ah, no está de acuerdo. Ah, no, listo. Pase no cuartico preocupe. Allá. No decía nada. Porque el otro día, este man está como muy revolucionario. Liquídenlo, pero que no se encuentre el cuerpo, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Bueno, esa es mi nota internacional. Nico, la suya. Bueno, pues pasando el charco, Liverpool. Hablamos de Liverpool. Resulta que la UNESCO excluyó a Liverpool de la lista de patrimonio mundial. Entonces, pues, dijeron, pero ¿cómo es que ¿qué tiene Liverpool de especial? ¿El bar donde iban a tomar trago los Beatles? Bueno, pues estaba incluida en la lista. No, pues un error, estoy de acuerdo. Y entonces dijeron, mire, lo que está pasando... ¿Usted conoce Liverpool? No. Yo lo conocí, estuve un día y salí corriendo. Es lo más oscuro y harto del mundo. Dicen sí. Que es más aburrido Manchester, pero que Liverpool no es como del estilo. Exacto, que son muy, muy, muy de ese estilo. El caso es que lo que dice la UNESCO para haber sacado de la lista de patrimonio mundial a Liverpool es que tiene un excesivo desarrollo urbanístico. Es decir, que se está perdiendo todo el patrimonio arquitectónico, bueno, y demás cosas que tienen, que le dan un carácter distintivo a Liverpool, van a apelar la decisión, están diciendo como no, pero pues hombre, no nos saquen de ahí, pero la construcción de rascacielos gigantes, de un estadio de fútbol gigante, ha hecho que la UNESCO diga, qué pena, pero es que aquí ustedes lo que están haciendo es armar pues una nueva ciudad, no se está respetando como lo anterior que existía. Por eso entonces Liverpool ya no hace parte de esa lista pues honorífica de lugares que son patrimonio mundial. Perfecto. María Julián. Bueno, con Israel, porque una empresa farmacéutica de ese lugar anunció hoy que va a iniciar el próximo mes, es decir, en agosto, ensayos clínicos con una nueva vacuna contra el COVID-19, pero no inyectada. Esta vacuna sería en pastilla. Obviamente esos ensayos comenzarían una vez se reciba la luz verde del gobierno israelí. Ya pidieron la aprobación tras los resultados positivos que lograron en unas pruebas que hicieron con cerdos. Esta pastilla claramente no tendría que ser almacenada a bajas temperaturas, no tendría que tener la cadena de frío que tienen las vacunas que ahora existen y no tendría que ser administrada por profesionales, simplemente sería una pastilla que se podría conseguir fácilmente y dicen que ayudaría pues mucho a impulsar las campañas de vacunación. Ya recibió la aprobación del centro médico, de un centro médico Sourasky de Tel Aviv, para iniciar ensayos clínicos con 24 voluntarios no vacunados, pero como dije al principio, está a la espera de recibir la aprobación del Ministerio de Sanidad. No, pero yo sí, por ejemplo, si una pastilla en una vacuna no le creo. Acuérdese cuando muy le dicen raro, usted, ¿verdad? Señor sí. Samper, sí, y es que tengo un dolor en la ciática y me mandaron Voltaren. ¿Lo quieren pastillas o una inyección? ¡Inyección, yo! Claro. No sé por qué. Si no parece tan, ¿no? Es raro. Ahí sí, pasa con las cremas. No le creo en el estómago cremas. Se supone que destruye. ¿Te pasa cosas, con ¿sí? las cremas qué? Que no le creo a las cremas, que me di, por ejemplo, un Voltaren, inyección o la cremita. Entonces, ¿no? Por ejemplo, inyección. Para lavarte los dientes, ¿qué haces? Ay, Nicolás. Inyección. Médicamente hablando. Te inyectas cada encima. me inyecto colgado. Silocaína, ¿qué haces? Inyecta flúor, no. Sí, exacto. Créele a las cremas, mira que te ahorras un montón de dolor. No, pero yo sí, lo que pasa es, y me acuerdo que yo tenía, cuando a mí me daba, ¿qué era lo que me daba a mí? Gota. Entonces era el cóctel, en una nalga Voltaren y en el otro Diprospan. Qué irresponsabilidad. Pero Laurita, tú decías que eso no afecta el estómago. Esa inyección va directo al estómago también, no lo olvides. O sea, no, digo que lo curioso es que se supone que los ácidos del estómago y todo eso pueden destruir de pronto, no sé, los componentes de la pastilla. Ah, eso es una, pues, eso es no un sé mito si es más urbano. Fácil con una inyección o qué. No, eso llega al estómago, lo primero que una inyección es al estómago. El estómago lo absorbe, lo manda al intestino y el intestino lo reparte donde es. Eso es así. Le explicó un doctor. Porque yo le decía, doctor, es que después de mi mal día del lunes no volví a ir al baño así. Y me dijo, no, hermano, tranquilo. Es que hay que esperar que usted tenga, porque yo me deshidraté. Y me dijo, es que le dije, pero ¿cómo es el tema de los riñones? Me dijo, no, entra al estómago, del estómago el agua que te tomas va al intestino, el intestino, ahí llega el riñón y el riñón despacha todo lo que necesita el cuerpo y lo que le queda, tú vas al baño. Imagínese quién se inventó esa máquina, imagínese una máquina mecánica que hace toda esa pelotudez, ¿ah? Una barbaridad, sí, o sea. No es posible, imagínese. El riñón es como si fuera una persona. A ver, aquí tengo esta agua. Por allá, al lado de allá, por allá, no hay agua. Mando para allá. Y lo que queda, no. Por eso esas vainas artificiales no sirven, Laura. Sí. Pues vamos a ver entonces en qué quedan los ensayos que están haciendo allá. ¿De riñones? Yo no conozco ninguno. Bueno, ¿se aprueba o no se aprueba? Un riñón artificial, hasta ahora no lo conozco. Bueno, conozco corazones, pero la gente cae. la gente del corazón artificial cae al tiempo, cae un rato. Fue el ¿no? que dijo en esos días que ese es el sueño, el niño genio del que hablamos en esos días, ¿no? Que se acaba de graduar de la universidad. Que dijo que su fin es reemplazar todos los órganos posibles, todo lo que pueda. Ese niño hay que llevarlo allá a presentarle a este señor, el que estábamos hablando para no, que lo tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo, pero pues él lo puede organizar un poco para que organice sus ideas. Organizarlo, lo puede organizar. Para que se alinee. Laura. Bueno, pues con todo este tema de la ola de calor que parece no detenerse y hemos visto que hay países que han llegado a los 50 grados y pues digamos que lugares que han recibido este tipo de temperaturas, pues los Emiratos Árabes. Y es que la situación ambiental y esa vaina es por allá terrible. Sí, ha causado muchísimos daños, como por ejemplo la sequedad severa en el caso específico de Dubái. Y pues ellos dijeron como, bueno, ¿qué hacemos? Pensemos en algo tecnológico y pues efectivamente lo hicieron. Ellos pues saben que casi no tienen precipitaciones, así que decidieron crear lluvia artificialmente. Este es un fenómeno que llaman nubes de lluvia o siembra de nubes. En detalle, básicamente se crea lluvia usando drones que emiten descargas eléctricas en las nubes. La idea es que este impulso eléctrico pues ayude a mantener juntas las gotas de agua y otras partículas que las hacen muchísimo más pesadas para crear nubes nuevas y más grandes que tienen pues el potencial de crear precipitaciones. Esta es una tecnología que existe ya hace unos 10 años y se ha probado en Rusia, China, Estados Unidos y ahora pues Dubái. Y estos drones pues liberan materiales como yoduro de plata y otras partículas de cristal que tienen unas estructuras similares al hielo. Y esto ha hecho pues que por estos días en Dubái por lo menos llueva y llueva muchísimo. Yo no sé si ya se les está saliendo de las manos, pero lograron hacer que, digamos, estos lugares que no cuentan con precipitaciones muy seguidas, pues ahora tengan un montón de lluvia. Yo no sé si yo ya hice esa nota, pero en homenaje a la belleza cósmica, voy a bloquear mi mente. Los caballeros, Nicolás, no tenemos memoria. No tienen memoria. ¿Qué horas son? Es que no sé. Bueno, el programa está con ritmo. ¿Leemos tweets, Nico? Sí, hágale, me parece buena idea. El programa está bueno hoy, está rico, delicioso. Todo el mundo está tranquilo hoy. Es que de verdad, a veces llegan con unas rabiecillas. Bueno, leamos a la pregunta, Niki. ¿Qué reacciones genera en ti el trago? ¿Es igual con todos o depende del tipo de trago? Bueno, el 5-9 de ayer, yo no sé qué va a pasar con esto. Pamela Barbaricha dice, creo que yo lo había dicho. Mi rey, mi trago es Macallan 18 años. Esa vaina vale como $700 botella. No me hace nada y me pone muy fina. No tomo ningún trago común de mujeres porque son amateurs spirits. Y además porque son muy dulces. Besos, Baltasar. Nico, nota. Vamos por el 01. El problema de la ginebra y otros tragos no es que tengan tanto grado de alcohol. El problema es el azúcar. Todo se resume en eso, la ginebra es dulce, quizás algunos whiskies son mejores, pero toca saberlos escoger. Nada de ordinaries, igual, nota, Nico. 01. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. El ron viejo de Caldas, es que arranca con un punto muy fuerte, es lo que dice, caramba. Lo que dice Nico. Le digo, yo me tomo esa vaina y me tienen que, o sea, yo rompo el edificio. Yo veo las llagas de Cristo. Lo puedo tomar sin mente, me pone feliz, calentoide muy amplio, gasto a mi nombre. Eso sí, el otro día tengo lista mi inyección de acetaminofén y listo, el vino Sansón, deli, pero pierde el control, se me sale el duende. Este man, soldado Jaime. 5-8. Alana Rokovic, bebo pero no para emborracharme, el tercer trago me entra en reversa y ya no soy juvenil para aguantar la resaca y, o el riendazo de polvo para estar bien. No, ¿cómo? Tranquila, hombre. No, yo no entendí nada. No sé qué riendazo de polvo, yo no digo, no sé qué es. Hay dos whiskies que puedo tomar todo lo que quiera, me pone contento y cero guayabo. Blue Label, pues yo ahorita hablo de eso, y Chivas 18. El aguardiente me patea, no lo tomo. La cerveza que tomo es Kostritzer. La cerveza mona te hace orinar de más y dar el dolorcito en la frente. Yo no voy a decir, pero yo me tomo una cosa de esas 18 o 20. Con un trago quedo borracho, al otro día no me puedo levantar. Sí. Con el whisky me va bien, el guaro me saca lo lindo, lo indio y el ron... El duende, Sebastián Ocampo. Breve y conciso, 5-8. Sebastián Ocampo, el whisky me va bien, el guaro me saca lo indio y el ron me saca el duende. Con 6 petacos de pola bailo como un trompo. Uy, no, es que la cerveza también es pesadísima. Si es que lo embucha uno. No, tramando a la fémina con el guarito. 2 más de 2 no pueda. Carbura la herramienta, mañas que coge uno de la pantera mambo, el mitómano, saludos. 5-8. Casi todos los manejo, pero un día tomé Jack Daniel's Fire. Sabor exquisito como a canela intensa, pero cuando supe al día siguiente que confundí la nevera con el baño, lo saqué de mis afectos. No. ¡Cachaza! 5-8. 10. Ahora, es que es un payaso. Ahora, el hombre más increíblemente imaginativo del mundo. A mí el único trago que me patea es el guarapo. Yo paro ahí, no, Tanico. No, 0-1. Una vez probé un trago de absenta en una fiesta, con una gente que ni idea de dónde había salido. Eso es una locura. No sentía los brazos ni las piernas, una vaina rara. Eso no empieza a alucinar. Absinta, yo tenía un restaurante y nos inventamos un trago que yo conocí alguna vez. Sí. Pero yo compraba la absinta, la de, no la, la legal, la que vendían en las Baleares, ¿cómo? 78 grados de alcohol. Y yo traía dos botellitas y era un trago que era Van Gogh, que es absinta. Sí. Con un cubito de azúcar que tú pones y le echas la absinta mientras va cayendo. Imagínese. Y vodka. No, brother. Y yo ponía, solo vendemos un trago. Claro, la gente se tomaba a 3, era puro cuento de mercadeo. Y ahora, ¿quién es imaginativo? Es que de verdad. Sigo. Ay, pero ¿qué es la vaina, pues? Déjenme imaginación. No, pues que a mí no me mencionaron ni una vez y me tiene muy berraco. ¿Qué culpa tengo yo? Pues sea imaginativo. No, yo tampoco. Yo con un Bacardi limón o con un tequila tiendo a abrir mi flor. ¿Cómo? Para que las abejas que quieran polinizar... Perdón, ¿puede? Es una volver? Chica. ¿Qué dice? Nicole, creo que tenemos un ganador. ¿Cuál es el premio, Laura? Bueno, pues el premio. No, de una vez para dárselo ya hoy. Sí, para que salimos no, con pendejadas. Bueno, el premio de hoy es una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi, página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas, apoyan la industria textil colombiana. Visita las tiendas Diana Angeordi. Ropa interior para toda la familia, compra 4 y lleva 5 boxers o panties en algodón. Calidad y confort para tu closet. Pero ¿para quién mejor que para Nicole Díaz? Es lo que yo digo. Bueno. Nico, yo con un Bacardi limón o Bacardí o con un tequila tiendo a abrir mi flor para que las abejas que quieren polinizar mi jardín se posen sobre ella. Salud. Yo no sé, ustedes me dirán, pero ya le digo, hay un techo alto, ¿no? No importa el trago, cuando yo cruce esa línea de no retorno me vuelve el mejor bailarín y Brad Pitt es nada al lado mío. Me la creo toditas, 20 sobre 10. Vamos a ponerle 5-8. El guaro solía patearme facilito, pero el whisky entraba como jarabe. Viejas épocas. Como buen rehabilitado del alcohol, soy un buen ciclista. Muy bueno. 5-8. Me emborracho como debe ser, igual con lo que sea. Bueno, tranquilo. ¿Listo? Ricardo Soto, nunca me lo critique, hermano. No. Vodka Ivanov, 15.000 el litro. Uy, claro, tomé. Uy. Lo tomaba los viernes en la universidad, eso repercutió en mi rendimiento académico. Sebastián Barreto, bueno, vamos. Ciertísimo, con... eso le tocaba irse uno a hacer un taca el otro día, eso es verdad. Vamos con el arepazo, es que de verdad, ustedes no dejan trabajar. El Ivanov, hombre. Ese no lo conocí. Uy, es moderno. ¿Le digo? En los originales. Oye, un eclipse de sol después de tomar eso. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Según el DANE, entre abril y mayo, ese mes, es un mes que no sé de qué día es, la contracción de la economía fue tremenda por cuenta de los paros. ¿Qué porcentaje cayó la economía de Colombia en un solo mes? Por los paros. Esa noticia fue conocida. No me importa. El que la sabe y se gana 2 puntos. Es que no es pecado conocerla. O sea, es que yo no estoy diciendo que el que no la sepa no la diga. Es que de vez en cuando tengo que poner un poquito a ver si la gente lee las cosas. Voy a perdonar a Orlando, ¿no? ¿Por qué? Y a Laura Hoyos. ¿Por qué? Tenemos unos problemas delicadísimos de porcentajes. Laura Hoyos, 32%. Uy, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué? ¿Estaríamos en un hoyo negro? ¿En un mes? Me fui. María Juliana sí, Correa, 10%. Laura Natalia Franco. Pero aquí tengo otro un poquito más. Este va con menos 2, sin misterio. A ver... Orlando Rivera, 40%. ¿Qué? Sí. No podríamos sacar plata al banco, más o menos. No, el cielo estaría negro con truenos y los un año. Jinetes del apocalipsis golpeando en la casa. Menos 2 para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Nico, no explique que fue noticia ni nada. Coma callado y mande la vaina. Sí, eso fue hace poco. ¿Qué importa? Pero vio los resultados de los demás. Callado. Es que eso fue noticia. No le cuente a nadie, hermano. Respuesta exacta 5-8%. Lo aproximaron a 6. Chapó más 1. Para Nicolás Samper. ¡Wow! Pero no vuelva a decir nada. Yo le dije. ¿Qué pasó? Pero los resultados. Todo el mundo se mandó para otros lados. Por eso, ¿sepa qué? Diciéndole a todo el mundo que son brutos de entrada. La gente queda sentida, bro. ¿Y los resultados qué nos dicen? Pero no le diga a la gente bruta de entrada, hermano. Callao. Orlando, su opinión. No hay nada que decir. Pero si dice Nico que eso fue una noticia que repitieron 30 veces en un mes. No hay nada que decir. Resultados del arepazo, Laurita. Pomfis. María Juliana tiene Pomfis. María Juliana tiene menos 24 puntos. Laura Natalia tiene menos 18 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Yo tengo 5 puntos y Nico tiene 6. ¡Ah! ¿Despegamos? Esta canción tiene 20 años y se la quiero dedicar a María Juliana, que le gusta el flamenco. Esto no lo conocen sino Emilio y yo. Los Cucas. Ah, no, Los Cucas, muy famosos. El tema se llama, del disco Si el Tiempo lo Permite, de 2001, La Llave. María Juliana, para ti. Los Cucas, La Llave, así. Si esta tarde cuando vuelvas a casa no estoy. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Dos desarrollos importantes en las altas cortes hoy. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar a Deyanira Gómez, la exesposa del testigo clave del caso del expresidente Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, como testigo. La audiencia en la que la Fiscalía va a solicitar el archivo, la preclusión de esta investigación, será el próximo lunes, luego de que hubiese un nuevo aplazamiento por la solicitud de una nueva víctima, además de Deyanira Gómez, en el proceso. El Consejo de Estado suspendió la asistencia militar que fue decretada por el gobierno, por el presidente de la República, para contrarrestar la crisis de orden público que se generó en el país hace algunas semanas en medio del paro nacional. El Consejo de Estado suspendió ese decreto. En Colombia, 24.530.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Una siempre le hablan a uno tranquilo. Cuando va a empezar uno a hablar. Una nota positiva. ¿Cómo logró Houdini ese fabuloso ¿cómo se llama esos tipos? No son magos, son ¿qué? Prestidigitadores. Ilusionistas. Ilusionistas. Ve, Laura, que es todo mentiras. Bueno. ¿Cómo logró Houdini proteger sus trucos de magia para evitar que lo copiaran? Aborrecía que otros magos ilusionistas copiaran sus trucos, pero patentarlo significaba desvelar sus secretos porque el proceso requería de una descripción detallada de los mismos. Así que en 1912 Houdini echó mano de la prestidigitación legal. Pero es que es demasiado rebuscado. Martín, él y Rodrigo Cortés, a la cárcel los tres. No dejé. Para proteger un número más famoso, la celda de tortura acuática. ¿Se acuerdan que él se echaba al agua amarrado y con cadenas y salía? Sí. Lo realizó por primera vez ante una audiencia de una sola persona, bajo la apariencia de obra de un acto, y a continuación registró los derechos de autor. Una persona le dijo: hermano, ¿me ayuda? Vaya. Claro. Y ya. Es una gran nota, pero nadie la entendió. Nico, noticias positivas. Bueno, por cortesía de Claro. Bueno, positivo es el incentivo que se le va a dar a los deportistas colombianos que obtengan medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí. Ya el Ministerio de Deporte sacó una resolución, que con eso es que se confirman esas cosas, la 1834, y esa es del año 2017 realmente. Bueno, ¿y cuáles los premios que les da el Estado a los deportistas que ganen medallas? Para los que se ganen una medalla de oro, se llevan 240 salarios mínimos mensuales legales vigentes, eso en plata blanca. Son 218.046.240 pesos. 218 millones, está bien. Para los que se lleven una medalla de plata, serán 140 salarios mínimos legales vigentes, mensuales. Que esos son 127.193.640 pesos. Y para los que ganen el bronce, se van a llevar 90.852.600 pesos. Esa es la tabla de premios que da el Estado colombiano a los deportistas que ganen medallas en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues Positivo, ¿no? 218 milloncitos. Repositivo, sí. Repositivo, pero no veo que van a gastar mucho billete. No, deje, hombre. ¿Qué pasa? Tengo derecho a pensar, puede que sea no, una pero brutalidad. Espere, no, hombre. ¿Mención de honor no tiene premio? No. Premio a la participación. No, diploma. Después de las medallas vienen unos diplomas. Pues me los acabo de inventar, pero como Nico es el único no, imaginativo. Sí, no, o sea, eso, no, es que no es mentira, es cierto. Dan unos diplomas, pero desde el por eso, primer ¿cuánto? Deportista colombiano que participó, que fue Jorge Perry en el año 32. ¿Pero cuánto le dan al señor cuando se gana una mención de honor? ¿Y a usted le parece mal que le den un diploma olímpico? ¿Qué mejor? ¿Pero cuánto le da el ministerio? No, mire, incluso los entrenadores también tienen premios, porque el preparador de un deportista que gana oro, pues es más sí. o menos cifras muy similares, ¿no? Son 110 millones de pesos para el que gane oro y así usted va bajando 70 salarios mínimos para plata y 50 para bronce. Es un gran incentivo. ¿Cómo? Y ojalá le cueste al ministerio, pero no lo veo fácil que se no, gaste pero un billete espere grande. Que... Hombre, no, yo estoy esperando, hermano. De ruta, bueno. Ya sabemos que la chica Pajón pues ya tiene sus 226 ah, sí, millones ya, sí, ya los tiene, en el bolsillo. Sí, ojo. Es muy probable, sí. Catherine Ibargüen de pronto sí, de pronto no, pero se gana ciento... ¿Qué es el de plata? Ciento... Plata son 127.193.640. Y de pronto nuestro team de ciclismo se pone el oro. Claro. Ay, ojalá. ¿Por qué no? Y alguna pesista o pesista y algún judista. Los de arcos y los de ayer, puesto 60 y puesto 70 en bueno, su primera participación. Pues pero es que obvio. Tengo que registrar la noticia. ¿Por qué se pone bravo conmigo si es una realidad? No, no, tranquilo, hombre. Ladrones de emociones estos comentaristas deportivos, Laura. Britney Spears y Pharrell Williams y el tema se llama Boys. Ah, pero antes... Antes, para. Antes algo, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país, según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Bueno, Juli, nosotros le hemos venido contando a nuestros oyentes sobre este tema, pero hoy la buena noticia es que Minambiente reconoce a Nestlé Colombia como la primera empresa plástico neutro del país. Y es que para recordarles a todos, pues Nestlé Colombia es la primera compañía en recuperar el equivalente al 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para reutilizarlo. Por ejemplo, en el primer semestre del año, la multinacional gestionó más de 4.500 toneladas de plástico, superó su objetivo de recolección y reaprovechamiento en un 20%. Esto me parece buenísimo, Lau. Y justamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, en un evento en el que estuvo con el presidente de Nestlé Colombia, Antonio Núñez, pues celebró y expresó lo contento y lo satisfecho que está con esta adhesión de Nestlé a la estrategia Colombia Carbono Neutral. Esto va a aportar a la aspiración que tiene nuestro país de convertirse en una sociedad resiliente al clima en el año 2050. Vamos por muy buen camino. El consultorio del Doc en los originales. Una nota un poquito difícil de leer, pero muy importante porque, pues, por mi trabajo de periodista, pues para Nicolás frustrado. Bueno. Oigo muchos casos y es lo único que más me aterraría en el mundo. Me parece terrible. Y es una nota terrible. Y se llama un olor desagradable pero novedoso llamado COVID. Y para mí esto es como, por mi gusto, por los sabores, las sensaciones, la comida. Así no coma mucho porque yo no soy un glotón. Pues es para mí el peor síntoma, la desaparición del olfato y el gusto. Dejó descolocado a un sevillano de nombre Miguel Ángel Barbas tras haberse contagiado del virus hace poco y solo ahora empieza a reconocer ciertos olores. Chef, su rutina está llena de incertidumbres. Al principio no olía absolutamente nada. Ahora, muchos meses después, huele algo. Lo más peligroso es el uso de desengrasantes para limpiar ollas y marmitas. Los vapores pueden afectarme y no sé si quema una comida o si hay una fuga de gas. Relata inquieto. Es que aquí está el gato. La pérdida total o parcial del olfato y el gusto es uno de los síntomas persistentes más frecuentes del COVID. Y para paliarla, la rehabilitación de los pacientes se ha disparado en un paralelo a la creación de unidades especializadas en muchos hospitales, María Juli. La demanda de atención en pacientes con afectación del olfato ha sido exponencial. La mitad de los pacientes infectados con COVID sufrieron alguna alteración del olfato, 53%, o del gusto, 52%, según un estudio en 15 hospitales españoles. Y los expertos aseguran que hasta un 15% de los pacientes afectados pueden seguir sin oler nada 3 meses después de la infección. Para recuperarlo hay que ayudar a volver a identificar los olores perdidos por la destrucción sufrida en el epitelio. La metaanálisis demuestra que un paciente con COVID que se rehabilita tiene 3 veces más posibilidad de recuperar y lo hace más rápido que el resto. A menudo solo anula el olfato, anosmia, y provoca una distorsión del olido, parasmia, no sé qué es eso. Los pacientes confunden el olor de un champú, una crema, con un hedor a cloaca podrida o frente a una rosa. Uy. Huelen gasolina. No. Qué horror. Pues que para mí esta sí es muy brava. Grave. Yo sé que lo de los pulmones es mucho peor. No, pues obvio, pero... La causa de este fenómeno es que el coronavirus destruye las células que en el epitelio olfatorio dan soporte a las únicas neuronas del cerebro en contacto directo con el exterior. El olfato se recuperará antes o después en función del daño estructural o de cuánto tarde la regeneración de esas neuronas. Pues es que yo no digo más, yo quedé frito. Duro, ¿no? Hombre. Para el día a día, imagínese. Desesperante. Yo tuve, mire, hay un chef, hay otra historia de un chef muy fuerte, que es el mejor restaurante de Chicago. Y ustedes lo pueden ver en el documental de Netflix que se llama Chef's Table. No recuerdo el nombre, pero el restaurante se llama, búscalo ahí, Laurita, Alania. Es que yo sé mucho, pero tampoco sé nada. Y es un tipo joven. Y el tipo comenzó a cocinar, y esto es mucho más fuerte, por supuesto. Y un amigo le dijo, oiga, el tipo le dijo, mire lo que tengo en la lengua. Era una cosa negra y le ardía mucho. Y el tipo no iba donde el médico, y cuando fuera cáncer 4 de la lengua, ¿no? Cáncer. Ay, en estado 4. A uno le quitan toda la lengua y hasta la mandíbula. Pero el tipo dijo, no, yo prefiero morirme, o sea, frescos. Dale. Yo me quedo así, como estoy, pero yo esa parte no la pierdo. Y llegó como un tratamiento de esos experimentales en dónde. El tipo dijo, yo me lanzo, y se lanzó, y el tipo se curó. Pero el tipo quedó sin sin olfato y sin gusto, ¿cuánto le puedo decir a usted? Unos 6 o 7 meses. Sí. Y el tipo se imaginaba los sabores haciendo la comida. Y el tipo hoy en día tiene el mejor restaurante de Chicago, 3 estrellas Michelin. ¿Cómo se llama, Laurita? Sí, el restaurante sí se llama Alinea, no sé. ¿Y el chef? En Chicago, precisamente. Se llama tipo. Grand Ajax. ¡Grand Ajax! Él. Pero esas son historias de verdad. Y el tipo lo recuperó, pero le hicieron una quimia tan brutal en la lengua y toda esa vaina, que el tipo se le fue de la vaina mucho tiempo, ¿no? Es duro. Hoy hablé con una banquera que trabaja conmigo y le dio COVID. Y le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, no, mira, mi único problema, ¿sabes cuál es? A mí me dio una gripita, pero se me fue el gusto y el olfato. Y le digo, ¿y cómo va eso? Me dijo, yo no huelo nada. A veces de pronto huelo alguito. Eso es muy fuerte. Y a mí me dio porque me dio una sinusitis. Y la sinusitis se metió dentro de ese nervio donde va el olfato. Acuérdense que el olfato es el que da el gusto. Si ustedes se tapan la nariz, no les sabe nada, nada. La lengua da los sabores. Ácido, amargo, dulce y salado. Pero es que con el COVID se pierden los dos. O sea, usted no sabe qué es ácido ni sabe qué. Eso es fatal. Muy difícil. Pero pues ya pues hay unas clínicas en recuperación de eso. Pero para mí, dentro de los síntomas leves, ese para mí sería muy difícil. Muy difícil. Porque digamos que eso es un síntoma que no mata, ¿no? Sí, pero es muy difícil de sobrellevar. Nico, pues, ¿tu opinión? De la dinámica de vida. Complicado. Es que imagínese usted, perder los sentidos es muy difícil uno vivir así. Hay gente que... Bueno, mire lo que hablábamos el otro día de Germán Castro Caicedo. Los perdió por un golpe en la cabeza. El sentido del gusto. O sea, él no diferenciaba sabores. No le sabía nada la comida. Y hay gente que le ha pasado por operaciones o demás procedimientos antes de que existiera el COVID. Decían que era dramático porque les tocaba como tratar de evocar esos sabores que ya no van a volver a poder tener nunca. Dificilísimo. Uy. Para mí, yo me quedé con esa cosa. No, yo empecé, un día estaba en Miami con mis hijos y me desperté y fui a tomarme un jugo y no me sabía nada. Y yo, ¿qué? Solo no. Me sabía que el jugo era un jugo de naranja, es de esos Tropicana, deben ser como dulces, yo me imagino, ¿no? Y yo me asusté y les dije, niños, no huelo nada. Y empieza uno, y no olía nada, y fui a un restaurante que tenía reserva, de pronto se me volvió la vaina. No. Qué susto. Uy, bueno, qué susto. No, espérate. Entonces yo tenía una cita con mi gente de la productora en una vaina que se llama Los Screens de Los Ángeles, sí. Y me monté en un avión a Los Ángeles con ellas, me las encontré en Miami. En esa época Katy trabajaba conmigo, nunca tuvimos contacto de cuerpos. ¡Buah! Pero óigame, y en el avión me liquidé y llegué a Los Ángeles y duré todo el viaje sin oler ni saber nada. Y llegué a Bogotá porque me dijeron, hágase un TAC, hermano, una vaina de esa en la cabeza. Y era una sinusitis. Entonces eso lo tratan con una vaina que se llama levofloxacina. ¿Cómo? Levofloxacina. Si uno se la toma mucho, le daña el talón de Aquiles. Hágame no, el pero favor. Está todo. O sea, todo el está calomel que le tumba los dientes. Que lo otro. No, es que cualquier droga tiene efectos sus secundarios. Los secundarios, sí. Claro. Y yo me acuerdo que me fui para el Festival de Curazao. No sé si Laurita fue con esta chica. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo ¿Majo? Se llama esta chica? ¡Majo! ¿Tú fuiste? Sí. Yo ahí no olía nada. Ah, no, yo sí olía, pero me pusieron antibiótico. Usted imagina un festival de jazz de Curazao, uno en antibiótico. Pues yo falté a la rutina, ¿no? Por supuesto. Pero desde ahí yo dejé de fumar. Yo me fumaba un cigarro y lo dejé de fumar. Dije, de pronto es esto. Pero no, una sinusitis totalmente situada detrás de eso que les digo, de ese nervio que llega al cerebro, que para mí fue tenebroso. Y después me acuerdo que fui como a Japón, iba a un sitio muy especial y el día anterior, y yo dije, no, esto no puede ser, hermano. No, pero no. Ya se pone uno obsesivo, ¿no? Claro, ya está con miedo, sí, de que claro, le vuelva a ocurrir. Cuando usted duerme muy profundo, se levanta y se despierta y usted no le sabe nada, nada. Usted se tiene que levantar para volver a recuperar. En la lengua uno sabe si le sabe algo a algo. Siempre hay algo con olor fétido, ¿sí o no? Uf, siempre. Pues una boca después de dormir 3 horas, no es, fétido, no es que es sepa a flores, ¿no? No, es fetidez absoluta. Pues yo me pongo a pensar en esto del COVID a mí, y me dijo, y yo le dije, ay, ay, ¿qué? Me dijo, no, yo no sé qué hacer con esto. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. El problema también que les cuento que yo sentí de todo eso y que me parece terrible, con lo que me dio de sinusitis, yo no, a mí no me ha dado COVID, gracias a Dios, es que uno no sabe cuándo se llena. O sea, el tema de cuándo me lleno, uno no sabe. Usted puede comer mucho, poquito, puede tomar mucho, porque uno no sabe cuando pierde eso, cuál es el límite de la comida o del trago o de las bebidas. Es que fallar en un sentido, si uno lo pierde, es muy complicado. Y en el COVID se van dos, ¿no? El gusto y el olfato. O sea, claro, los dos. A mí se me fue el olfato, pero con el olfato es suficiente para volverse uno loco, sí, ¿no? Sí, imagínese. Entonces solamente se come el gusto, algo, pero dices, como un día apenas. El gusto es que no te sabía nada, nada. No me sabía nada, sí, exacto, no me sabía a nada. No, entonces se te bueno, fue, no sé si se me fue un día. El olfato y el gusto. Y el gusto. No, no, okay. Es que uno, cuando se le va el olfato, si yo me como un pollo o me como una carne, me sabe el sabor, que eso es como un sabor que salado, sí, salado, pero no tiene ninguna diferencia. Okay. Pero si no te sabía a nada, es decir, no sabes si era dulce o salado o ácido, se te fueron los dos. Ah, entonces sí. ¿Un día? Es que lo de ella todo pues, es perfecto. O me di cuenta, ¿cierto? No, me di cuenta un día porque lo que me pasó a mí fue que se me quitaron las ganas de comer, entonces yo dejé de comer como 3 días. ¿Dejaste de comer 3 días? Pues yo no sé si comí algo, pero yo no quería comer. Y recuerdo mucho que un día me dio hambre y me emocioné. Y dije, voy a comer, qué felicidad. Y pedí un domicilio. No me supo a nada. Y después dije, no me supo a nada. ¿Qué? Pero en ese momento todavía no estaba tan claro ese tema de los síntomas. Entonces, no. Y ya. Bueno, a mí, después de esta nota que les leo, y hay gente que es lo que les digo. Se comen un caviar y les sabe a gasolina. O sea, no, ¿qué tal esa impresionante vaina? Impresionante ese tema, sí. ¿Sabe quién me acompaña hoy? ¿Quién? Cocosete. Cocosete. No me diga, hombre. Cosete. Está más pequeño que nunca. O sea, se puso más chiquito, Laura. ¿Y ya habla o no? Qué hermosura. Te lo pongo en la línea. ¿Hable? ¡Coco! Sí, por favor. Pero sin forzarlo a hablar. No, tocó para Carlo para que haga. Sí, fue. Pues, no, sí, por eso. Forzar. Entonces, no. Yo te creo que está contigo. No, yo lo ahorco. Si es necesario, lo bueno, poco no, para no, que no, hable. No, usted me dice. Usted sabe que yo soy un hombre que no respeto. No, yo no. No respeto la naturaleza. Y ¿sabe qué? Es que se está acostumbrando a lo que hacía a las 3 de la mañana en otro lado. Claro. Y es que con el micrófono y la pantalla se me hace atrás. Pues tiene que acostumbrarse al nuevo horario. Sí. Claro, tiene que adecuarse. Me quedo con el antiguo, ¿no? Aquí claro. Entre ustedes. No, es que uno se acostumbra. No, es un personaje muy fuerte. Bueno, esa es mi historia. No más, ¿no? Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué reacciones genera en ti el trago? ¿Es igual con todos o depende del tipo de trago? Vamos a leer, pero Nico, sea una cuchilla violenta. Dele. Ya tenemos un ganador, es una chica, Nicole Díaz. No, espere que todavía falta. Liquidarla falta. Es muy difícil. No, pero ojo que la competencia es dura. Giovanni Ortúa, con tequila me creo Vicente Fernández, con vodka Putin, con whisky Obama. Pero al final solo tengo pa' un guaro y no paso del loco Casanova. Besos, Laurita. Bueno. 5. Monico. 8. Algunas manías con el celular, por ejemplo, cuando van al baño y se devuelven por el celular, cuando muestran una foto, no, sigo. La manzanilla de Jerez, téngale miedo, y si estás en una becerrada, aún más porque puedes terminar cogiendo a picos al becerro. Y le gritaba, poséame, poséame. No, ¿qué? Esto le pasó una amiga cuando fuimos a una becerrada que organizó la universidad hace tiempo, el pollo. Pamela Barbarich le manda a decir, el que aclara oscurece, no Tanico. ¿Por qué, hombre? 0-1. Me ponen contento el whisky de Malta y el gin, también las cervecitas son perfectas para el fútbol. Con el guaro andamos de pelea desde hace bastante, casi siempre mente en reversa y me pone de muerte lenta. Sea el trago que sea, dice Wallace, comienzo como todo un Roger Moore, trago a trago me voy convirtiendo en Pedro el Escamoso. Cuando la noche fenece ya soy como Don Ramón y asomando al amanecer todo un concejal Lucho. Qué ridículo, salud. Bueno. Nicole Díaz dice, el mojito es el más feo, el limón es ambrosía de dioses. Ay, bueno. No, con las frases de... Qué pa... Nada, no dije nada. Juan Pablo Gutiérrez, me pone colorado tanto el rostro como el ganso. ¿Cómo? Juan Pablo Gutiérrez, me pone colorado tanto el rostro como el ganso. Sebastián Guerrero, uy, Bacardí Limón. Listo, ahí vamos. Bueno, muchachos, el tiempo pasa. Vamos con un poquito de música, si les parece. Good Night Tonight fue importante en el 79 con el grupo de Paul McCartney, The Wings. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Caer al fondo de una grieta es una de las pesadillas más grandes de un alpinista. Atravesar un glaciar cuya nieve fresca esconde las trampas del terreno destroza los nervios del más sereno, incluso cuando va encordado con un amigo. Si uno evita que ambos sean tragados, regresar a la superficie siempre será un ejercicio severo. Pero hacerlo en solitario es un juego a cara o cruz donde la intuición de la suerte resultan determinantes. Y luego están los que se inventan una solución estrambótica más engañosa que un beneficio empírico. En 1976, el señor Charlie Porter, gran escalador de roca y asiduo de Yosemite, atravesó el glaciar de acceso a la ruta Casinal-Denali, sin compañero pero atado a una barra metálica de 3 metros que debería evitar que cayera en una grieta. Parecía enamorado de su pértiga, pero sin ganas de saltar. John Krakauer, el serio y el autor de la super obra de la que yo hice un documental, Mal de Altura, fabricó una antena en forma de cruz con un listón, pues para evitar esos temas. Y en el Everest hay una parte que se llama el Combo, que es un glaciar que se mueve. Y esa es la parte más delicada cuando uno hace alpinismo. ¿A qué va todo esto? A una americana que se llama Chantel Astorga, que pues soñó mucho tiempo la mejor manera de sortear los peligros del glaciar que conduce a los pies de ruta del Casín Aldanali. Astorga deseaba enfrentarse a la ruta en solitario y bueno, decidió aproximarse con sus esquís a la montaña. Esto implicaba escalar una de las rutas más icónicas del Denali con los esquís en la espalda y las botas de esquiar en los pies, pero le permitiría bajar con celeridad anticipándose un posible empeoramiento del tiempo. Y lo logró, escaló la ruta en poco más de 14 horas de esfuerzo. Me parece que es una chica muy especial y lo hizo en solitario y eso es dificilísimo. Haré paso número 2. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. 6.190 metros. Es la montaña más alta de un país. ¿En dónde queda el monte que les conté? Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Creo que es uno de arepaso demasiado lindo. Pero cómo, pues me va a tocar por unos menos unos brutales. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Dije 6.190 metros y es la montaña más alta de un país. Laura Hoyos dice Chile. Amor, yo no conozco eso, pero digamos que la Aconcagua pues hace el borde con Chile, por lo cual te felicito mucho, pero no es. No puede haber una montaña en Chile que se llame Casín Aldenali. Orlando, Canadá, muy cerca, Orlando. Si fuera por mí te daría el punto, pero muy cerca, pero no es. María Juliana Correa. Estados Unidos. Raro eso con ese nombre, ¿no? Casín Aldenali, pero no. Yo sigo mirando. Y aquí vienen dos cosas brutalmente mal escritas. A ver. Laura Natalia Franco y Nicolás Nepal. Perdón, ¿cuál es la montaña más alta de Nepal? Hasta que yo recuerdo. No sé, pregunto, o sea, es una cosa pues del colegio, primero bachillerato. ¿Cuál es, Nico? Usted no, es me la puede recordar. El nombre me distorsionó. Pero usted realidad. Me puede recordar cuál es la montaña más alta de Nepal, solo por saber. No, pues, ¿qué le digo yo? O sea, es tan fácil como 8,000 y pico de metros. ¿Cuál es? Es que no recuerdo el nombre. El Everest. Ah. Pues hombre, fulminantes menos uno para los dos, ¿no? Yo les pondría menos dos. Ah, si quieren lo ponemos a votación. A ver. Yo digo que no. La corrección. Yo digo que no. Veo que no, porque puse menos uno. Entonces quedan dos votos. Laura y María Juliana. Laura Hoyos y María Juliana. Yo digo que sí. Ah, pues, oye, digo que sí. ¿Qué tal como apoyan a Laura Natalia Franco, no? No, y a usted. No es por Laura Natalia Franco. Menos se la llevan, dos. Se la llevan, no importa. Se la llevan a ella puesta. No les importa. Daños colaterales. No les importa. Exacto, se la llevan puesta. Daños con colaterales. Con tal de joderlo a usted. Claro. No, pero se la llevan puesta. No les importa. Ah, perdón, un minuto. Me faltó un voto. Orlando, ¿puede empatar la situación, Orlando? No, claro. En las guerras, en los grandes desastres del mundo, la historia lo ha dicho. Desafortunadamente siempre hay víctimas inocentes. Laurita, lo siento, Laurita, no es contra ti. ¿Vieron? Para que Laura Natalia Franco vaya viendo. Es que además me pareció muy noble de parte del calvo que bajó la cabeza, se cayó y dijo, sí, la embarré. No quería aceptarlo, pero finalmente lo aceptó. Y con esa nobleza yo se la valgo también. Y me parece que sí, gana el menos dos y él no va a pelear porque él sabe que la embarró. Qué odio. No, es odio. Es verdad, él fue muy noble, un gesto muy noble, quedó callado. Prefirió no alegar y aceptó pues su burrada. Pues, muy noble, Nikito, bien. Chapó para Nikito por esa nobleza. Yo dije que yo puse la nota de menos uno, por lo cual esa es mi nota, por lo cual es no. Los tres votos que dije menos dos, sin llevarse por delante a Laura Natalia, perfecto. Menos dos, ya los corregimos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya. Más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... hay que quitarse. Bueno, pero pues, un puntico funciona, ojo. Dos más uno. Uh-huh. Ganó dos. El monte es conocido con otro nombre, el McKinley. Es la montaña más alta de los Estados Unidos, el 1190 metros, y queda en Alaska. Mire. Ese se podrá ver desde Alaska. No, a mí lo que me parece es que Nico, esa cultura ahí sí se le fue. Pero pues bueno, usted sabe, hasta Confucio hizo mal las frases. Mi amor, es que Oregón da en visual hasta Alaska, pero un poco lejos de Alaska. Pero yo creo que sí. Ah, ¿tú conocías ese nombre? Sí. Es que yo recuerdo alguna vez en la casa de una familiar en Oregón, ver un monte, cuando el día estaba muy claro se podía ver un monte. Entonces acabo de caer en cuenta que puede ser ese. Voy a buscar una foto. En Alaska. Sí. Pues Nico, lo primero es que me extraña en usted que haya caído en esta pequeña trampilla, ¿no? Sí, no, pues hombre, esas cosas pasan. El McKinley. No era fácil, ¿no? Es que sabe que el nombre es despistante, pero, un poco. Sí, pero usted cómo dice que Nepal, sí, cuando no, sabe que en Nepal hay ocho montes de 8000 metros. Absolutamente equivocado. Ahora, también queda muy claro cómo lo detestan en el concurso sus compañeros. Pero es que imagínense, no les importa pisotear a Laura Natalia Franco, que qué tiene que ver con ese odio. Pero es que ella es está un crimen en el de odio, campamento eso. Base mientras tú estás ya a portas de escalar el Everest, o sea, entonces pobre pues, Laura Natalia, eso es lo no peor. No pasa nada. Calvo tiene que entender que ella estaba en el punto de no retorno, no papito. Claro, pero ¿cómo le dan un empujón más hacia el infierno? No. Que ella lo se vaya dicho, sola, pues, dicho. Pero ustedes... Yo lo dije, y no es mentira. Siempre hay víctimas inocentes en todos los desastres. Siempre. ¿Por qué? Porque eso se llama, en inglés, collateral damage. Ah, bueno. Hay una película con Arnold Schwarzenegger que se llama así. Sí. No importa lo que pase, sí, yo voy a matar a este man y no me importa. Y a mí no me importa llevarme lo que sea. No, a mí lo que me parece es que son unos absolutos delincuentes con usted, y usted deje de estar apoyando y siempre poniendo que no más, menos dos siempre cuando pregunte, Nico. O sea, ¿ya aprendió? No, pero mire, es que lo que me aterra es lo de Laura Natalia, porque bueno, yo ya tengo asumido eso, pero lo de Laura Natalia es una puñalada en la espalda. Laurita, suéltela, Nikito. Ay, pero suéltela. Pues una puñalada en la espalda cuando tenía 10 más. O sea. No, es una puñalada, les digo, porque bueno, yo ya sé a qué me tengo que me da pena acá. Contigo, Laura. Pero ella pero se decir, la. A mí no me importa la Natalia, las... porque además ya estaba muerta. Es desacreditarla. No, un minutico. No, es que las puñaladas. Déjeme hablar, por favor, Orlando. Es terrible. Es que ella se las infligió solas. Las primeras 10 o las 15 fue sí, sola. Claro. Pero que ya los compañeros le metan un cuchillado para rematarla, eso es una porquería. Es que sí, no. Eso es, no, pero... No, puede ser el análisis de que no queremos verla sufrir más. Es, mira. Y así como dice Nico, en los estertores y ¡tin! Le damos la estocada final para que ya no sufra más. Para que ya no tenga esperanzas. Es evitar la agonía. Exacto. A mí me parecen unos absolutos delincuentes con Nicolás Samper. A mí me importa cinco Laura Natalia. Pero es que... No, a mí sí me importa Laura Natalia. Qué fuerte. Pero Nico, ¿le puedo pedir un favor? A partir de hoy, deja la bondad y la misericordia y ser un ladrón bondad de emociones. ¿Y cuál misericordia? Cuando le preguntan a él si pone un menos dos, nunca lo pone. Siempre nunca es... lo pongo. Pero siempre celebra y echa en cara sus triunfos. Siempre dice que es superior a nosotros. ¿Y para qué gana uno? ¿Para llorar? No, para celebrarlo, para enrostrárselo al enemigo. Usted está poniendo palabras ya más fuertes, enemigos. Cuando somos compañeros de trabajo, estás. El ladrón de emociones está hablando, ladrón de emociones. Entonces yo pondría algo así como un título, pondría la foto de la gola Samper. Y pondría un título que dijera Maestros de la Acrobacia. Ahí, echando su mentira, su oratoria barata. Se parece a Jairo Alonso con esa. Están chapaleando ahí en medio del lodo. Acaban de apuñalar a una compañía de trabajo. No, Nico, no intente enredar. Estaba agotado. No, todo eso fue en tu contra. Pero es que todo están eso los fue en tu contra. Ya está. Están ya los audios. Es sí, que sí, sí. Yo no, ya sé que a mí me toca salir con chaleco blindado, pues, pero. Ya, Laura Natalia fue un daño colateral. Ya. Pero, ve, mire, mire. Mire cómo la toman. Como si fuera un guiñapo. Bueno, pero un minutito, ¿por qué no podemos hablar con Laura Natalia? Porque todos hablando a nombre de ella. Hombre, yo Laura creo que Natalia, sí. Laura Natalia, tu opinión de tus compañeros de trabajo. Porque es que. Mire, ¿cómo será que está llorando? Ahí oigo que está llorando. Laura Natalia, es que yo para qué le digo si nunca contesta. Ahí oigo que está llorando. Yo le pregunto, pero nunca contesta. Orlando, ¿será que la puedes poner activa en el programa, hermano? Póngale un teléfono o algo. Está muy compungida, pero bueno, ya se le pasará. ¿Cómo va el arepaso? Sí. María Juliana tiene menos 22 puntos, Laura Natalia tiene menos 20 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, Nico está en 4 puntos y yo tengo 5. Nico, ¿pero qué opina Orlando tanto 8 y menos 8? Ah, oye, no, qué pero pena, pues, qué pena, hablemos de los últimos, es que yo, qué pena, ¿no? ¿Por qué contra Orlando si Orlando apenas tiene menos 8 nomás? Es que no soy el último, qué pena. La última soy yo. Pero sí, qué pena, es que no soy yo. Entonces no sé por qué contra mí. No es contra usted, tengo derecho como director de hablar del que yo considero en este programa. Despegamos. Solo le recomiendo, Nicolás, que no se le olvide tener en la manga el menos dos cada vez que yo digo, chaleco blindado. Propongo menos dos y no se lo olvide pero empezar. Laura no, Natalia no creo. Debe comprarlo también. No, pero Laura Natalia no contesta nada. Pero como Bradley no contestar, McCaw, está you impávida. Ain't fooling anyone. Nuevo sencillo que saldrá en octubre, el disco completo. En 60 segundos FM, una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. La alcaldesa Claudia López solicitó recursos para no cerrar Transmilenio. El sistema de transporte masivo se encuentra en una crisis de recursos y de financiación desde hace varios meses, producto del bajo uso durante el año pasado por la pandemia. El gobierno nacional se comprometió a financiar una parte del sistema de transporte, pero tiene crisis financiera. Hay noticia con la vacunación porque ya llegaron las vacunas para ciudadanos entre 30 y 34 años, justamente como lo anunció ayer el Ministerio de Salud a Bogotá. Un estudio de protección, el Estatuto de Protección a Migrantes, finaliza su primera fase dentro de 38 días. Los ciudadanos migrantes tienen que registrarse en la página. En Colombia, más de 24.530.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan bueno. Lau, arriba el premio que tenemos para esta semana, ¿o no? Así es, Nico, porque se trata de una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi, en su página web o por la línea WhatsApp, que es 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Apoya la industria textil colombiana. Visita las tiendas Diana Angeordi, ropa interior para toda la familia, compra 4 y lleva 5 boxers o panties en algodón. Calidad y confort para tu closet. Bueno, muy bien, gran premio, muy arriba. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, arriba. Y es que ahorita que estabas hablando del tema de los Olímpicos, yo tenía por acá una nota porque tenemos, se acaban los originales y después a las 9 de la noche ya tenemos plan para ver a los colombianos en competencia. Entonces, por ejemplo, a las 9 de la noche vamos a ver a los ciclistas, Rigoberto Urán, a Nairo Quintana, a Sergio Guita, Esteban Chávez. Sí. Sí, en la carrera masculina de ruta. A esa hora también está Luz Adela Álvarez en judo. A esa hora también está María Camila Osorio en tenis, en la primera ronda de tenis. A las 11 de la noche tenemos boxeo con Saber Ávila. Tendremos taekwondo con Andrea Ramírez y con Jefferson Ochoa a las 11:45. Así que ya comenzaron los Olímpicos oficialmente y pues a partir de las 9 de la noche, recuerden que como claramente todas las competencias acá en Colombia van a tener que ser en la noche, o sea, los planes van a ser de noche. Sí, son unos Olímpicos muy similares a los de Sydney 2000, en donde había que estar despierto. O muy temprano en la mañana. Sí, muy en la madrugada para no perderse nada. Bueno, pero son cuestiones del horario, pues nos tocó, y yo me acuerdo... Claro, es que nos toca al revés. Como espectador, porque pues no en esa época yo hacía otras vainas, como espectador me tocó, bueno, Sydney 2000, que era con unos horarios muy de este estilo, con una diferencia de 14 horas más o menos, y se iba uno enloqueciendo, por supuesto, pero es tan chévere el deporte olímpico que a uno no le importa, y... Después, o sea, es que no hubo para, porque después llegó el Mundial de Japón y Corea, que era en horarios también muy difíciles de ver. Yo recuerdo un Sudáfrica-Eslovenia que me vi a 3 de la mañana, empezaba el partido. Era dificilísimo, había que hacer unas tareas increíbles para poder ver. Creo que ese ha sido esos dos, entre Sydney y el Mundial de Japón y Corea, creo que han sido los tiempos en donde menos he dormido yo en mi vida, la verdad. O sea, 2 horas diarias, una cosa así. Era muy, muy, muy pesado. Bueno, Jonathan, yo les tengo un abajo y es que me encontré con un video, me pareció absolutamente terrible, un video de una cámara de seguridad. Lo encontré, alguien me lo mandó en Twitter, yo no sé, que me mire esta vaina. Entonces un video como de una cámara de seguridad en donde se ve a una mujer y un hombre a punto de copular. En ese instante entra, yo creo que el marido de la mujer, con un cuchillo gigante. No. Ataca al hombre, pero el hombre alcanza a escapar. Y el tipo se ensaña contra la mujer y en serio, pues porque no voy a ser tan macabro de hacer la cuenta, pero sí, por lo menos unas 30 puñaladas le asesta a la mujer. Un video espantoso, ojalá no se lo crucen como me pasó a mí, muy abajo. Jonathan, ¿qué tenemos de música? Por aquí tenemos algo de a quien antes se le conocía como Terence Trent D'Arby, que ahora se conoce como Sananda Maitreya. Que estuvo en estos micrófonos además, exactamente, ¿no? Exactamente, entrevistado en Los Originales. Esto es de su nuevo álbum Pandora's Playhouse y esto se llama The Madhouse. swinging on the vines that still remain. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, gracias a Laura Hoyos, Emilio Sánchez, que está ausente. Y cuando la gente, cuando el rey se va, uno de sus súbditos se sienta en el trono. Claro. Exacto. Entonces, de Guns N' Roses, yo le voy a bajar a Nico, que le cambie todo. Escoja la que le dé la gana. Ah, ¿de verdad? Pero de verdad, privadamente le dice sí, al señor Jonathan. Yo le escribo a Jonah. ¿Cómo es el dicho? Cuando su majestad se va. El gato se va, los ratones hacen fiesta. Es un poco, exacto, lo mismo. Sí, pero lo quería hacer un poco más como real, ¿no? Claro. Cuando su majestad se va, uno de sus súbditos se aplasta en la silla y no se para nunca. ¿Va? Y listo. Yo le cambié una también. Eso sí, ¿para qué se va? ¿Sí o no? Sí, exacto, así, hermano. Eso sí. Bueno, pero no lo levanten, déjelo tranquilo. En un día como hoy, en 1900, sí, es que... Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Todos los que nos van, se les pasa una cuenta de cobro. Se les da su lección, sí. Claro que Emilio no, nunca va a los bienes porque ah, pero eso sí. No lo debe hacer, pero para mí no existen contratos ni cláusulas. Para usted tampoco. Tampoco, pero para nada. En un día como hoy nació, para mí un tipo muy chévere. Me acuerdo de un papel del tipo... Es que ha hecho demasiadas cosas buenas, pero me acuerdo el de No Country for Old Men, cuando se sienta junto a Javier Bardem y el man lo atraviesa con dos disparos. Woody Harrelson, 1961. Gran actor. Me encanta. Buen actor, me cae bien, sí. Pero es que es belfo, podridamente feo. Con los dientes separados. Pero es chévere. Se me parece Nicolás Samper, pero con pelo. ¿Tu opinión, Laura? No, pero ya está también bueno. Un poquito... Pero no tan desleído. No, pues tan desleído no está, pero... Bueno, 1961. Plata. Ah, muy viajado. Martin Gore de la banda Depeche Mode, no vamos a poner nada, es que tampoco... ¿Nada de Depeche Mode? Bueno, rompamos pues la crisis, sí. Pero espérese. Sí. Hable privadamente con el brother. ¿Y sabe qué? Enloquézcanos, ¿le parece bien? Mire, esta canción... No, hable con Jonathan privadamente. Yo le lo voy aquí a mandar a... Mientras tanto, en un día como hoy nació Janis Siegel, que es la cantante principal de Manhattan Transfer. Yo ahí metí la mano. Ajá, ellos sí, estuvieron en Brasil. No, yo le quité la canción que él puso. Estuvieron en Brasil. Ay, no. Hicieron un recorrido que para mí es el mejor disco que se hizo de ellos. Yo estaba con una gran ignorancia en Los Ángeles con mis amigos, que somos de la generación musical igual y que todos sabemos quién era Manhattan Transfer. Yo no sabía quién era Javan. No tenía ni idea. Uh-huh. Y al otro lado estaba Barry Manilow. Y nos dividimos. Los idiotas, Barry Manilow, y los que sabían, Manhattan Transfer y Javan, ¿no? Djavan, ¿no? ¿Ah? Sí. Óigame cómo suena esto. Lo que venga después es pura basura para mí. Esto se llama Capim. ¡Súbele! Oigan esto. Pues yo no sé si a ustedes no les parece esto música, esto Yo soy un imbécil. No me importa. Nico, no suena mal, ¿no? Y hay mejores. Philip Seymour Hoffman nació. ¿Qué tal? ¿Te gustó, María Juliana, esa montaje tan bravo? ¿A ti, Laura? Sí, tremendo. No. Y sabes que lo más increíble es que yo no sabía quién era Yaván. Pero vamos a ver a Yaván y yo. No, ¿qué hubiera, ¿quién es ese están imbécil? Están hablando, claro. Para mí es uno de los 5 mejores músicos de la historia. Bueno, Philip Seymour Hoffman, hombre, se murió, se suicidó. Sí, 1967, 2014. Y bueno, pues cambiándole la... Es que correrle el trono al rey sí. No es... Decirle la verdad al rey. No, es que es peor. Correr el asiento al rey no es quitarle, o sea, que se caiga, pero después vuelve y se sienta, ¿no? Exacto, ahorita deje que se enfríe, ahorita vuelve y se sienta el lunes fresco. Bueno, en un día como hoy, por solicitud de Nico, vamos a acabar con todo, Martin Gore, músico y compositor británico de la banda Depeche Mode. Le pido a Nicolás que nos enloquezca levemente. Porque, no, es pues, buena. No, es que para lo que usted para usted es bueno, para mí es pésimo. Pero la idea es que usted le transmita a sus oyentes su imposible imaginación. Exacto. Hágane. Mire, esta canción es de un álbum de Depeche Mode que se llama Songs of Faith and Devotion, que eso debe ser del año 95, 96. Y la canción se llama I Feel You. Gran canción. No, es que la conocí y me gusta. La verdad, canción tu opinión, sota. María Juliana. No, es mi tipo de música, la verdad no me gusta. ¿Laura? Está chévere. Perfecto. En un día como hoy, nació Mónica Lewinsky. Mire. Empresaria estadounidense y muy reconocida por su impresionante interpretación del saxofón en la Casa Blanca. No digo más. Nació en 1973. Y ahí, pues otra vez Nicolás rompiendo la rutina. Nació en el 65 Slash de Guns N' Roses. Y pues Nicolás, le pido un gran favor, que nos oriente con lo que quiera de él, lo que le dé la gana. ¿Usted hizo una película que se llama Entrevista con el Vampiro? Claro que la vi. Bueno. Con Tom Cruise. Exactamente. Para que no me coja loco, ¿no? No, es para, pues, le estoy dando coba para que se luzca. Mire, esa canción, es que no me acuerdo si es en los créditos que sale, porque ya es, no sé. Al final hace parte de la banda sonora y es un cover. Me la vi, pero no me senté a pensar en el eso final. Es clave, mire. Es un cover que hacen los Guns N' Roses de una canción muy famosa de los Rolling Stones, de Sympathy for the Devil, y pues este es el cover, muy bueno. Me la conocía perfectamente, dejé hasta que ese tonto que no sabe tocar guitarra Slash hiciera su aparición. Muy buena selección, Nico. Me gusta que cuando le dan palomitas ya está un poquito más controlado. ¿Cómo? Buenísimo. Canciones deluxe las que he elegido hoy. Repito el dicho, cuando le corre usted el asiento al rey, se cae pero vuelve y se sienta. Eso es todo. No se le olvide esa. En un día como hoy nació Michelle Williams, cantante, actriz americana de la banda Destiny Child, y Daniel Radcliffe, que es el actor de ese, de la varita, ¿cómo se llama ese pelotudo? Sí, Harry Potter. Harry Potter. Le dejamos, sí, es un pelotudo, pero sí, de alto nivel. Siete suelas. Y, sí, y en un día como hoy, esta sí se la dejo, se vuelve a sentar al rey, en homenaje al rey. Amy Winehouse, cantante y compositora británica. ¿Y qué canción vamos a ir, Jonathan? Que no la tengo aquí porque tengo demasiadas listas, hermano. ¿Cuál es? Vamos a escuchar Tears of Dry on Their Own de Amy Winehouse. Mío. Bueno, bien, Nico. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras. Estaba mirando que hoy le hicieron el entierro al pobre presidente de Haití, hombre. Ah, sí, hoy fue las exequias, sí. Nico, bueno, arranco con una pregunta que nadie sabe. A ver. ¿Qué ha pasado con Messi y el Barcelona? No, eso está tranquilo. Lo que pasa es que están mirando, porque fíjese, Griezmann, que iba a salir para el Atlético Madrid, ahora no saben si va para allá. Pero de hecho, pues lo que se suponía es que iba a ser parte del negocio del intercambio con Messi. No, lo de Messi, eso fresco, que eso va bien, o sea, eso no tiene ninguna cosa, pero lo que necesita buscar el Barcelona es caja. Tiene muchos jugadores, ojo, para buscar caja. Tiene a Lenglet, que le fue mal en su última etapa, tiene un Titi, pero pensando, Pjanic. Perdón que lo interrumpa, pero Messi ya está en 50 millones de euros y eso es. Claro, sí, eso ya queda así. O sea, el contrato que usted nos contó el otro día, eso es. Lo que pasa es que el Barcelona necesita caja. ¿Pero echan a Griezmann? Es que eso es lo que no se sabe, porque el Atlético Madrid quería en algún momento tenerlo, pero yo no sé si ya sea posible, parece difícil. ¿Él no estaba allá? Él arrancó en la Real Sociedad y después se va al Atlético Madrid, donde es gran figura, y de ahí va al Barcelona. Pero entonces se dice que parte del negocio que tendría que ver con Messi estaría metido Griezmann para que regresara al Atlético, pero todavía ese pedazo del negocio, por ejemplo, todavía no está concretado. Pero que a Messi, obvio, le renuevan. Pero lo que le digo, tiene muchos jugadores Barcelona de los cuales quiere salir y con eso buscar algún tipo de caja para poder llegar a tener a Messi. Ok. ¿Alguna cosa con el deporte colombiano hoy en los Olímpicos, Nicky? Sí, hoy María Juliana ya nos contó un poquito de la programación, ¿no? María Camila Osorio. No, pero hoy, ¿pasó algo hoy o no participaron? Es que hoy, vea. No, hoy, empiezan ahorita a las 9. Exacto, María Juliana, arranca María Camila Osorio, ¿no? A las 9. María Camila Osorio a las 9. ¿Y dónde vemos esa vaina, hola? ¿Sabes en dónde? En Claro Sports. Y hay una página por streaming. Espérate, yo te la busco porque es de marca no, Claro. No, pero es que a mí yo no sé ni cómo se prende un computador fresca. ¿Pero por televisión es Claro? Sí. Cachaza, hombre, yo no tengo esa vaina. Que bueno, pero esa es la historia. Bueno. Pero el streaming sigue. Es fácil, es solo para leer la dirección y ya. Yo no sé ni, o sea, no sé, pero no, por no llores, eso es darle un clic. Toca traer a Laura. Olímpicos.marcaclaro.com, ahí te sale todo. Y eso lo ves en el teléfono. Computador. Claro, computador o en el teléfono. Teléfono también. ¿Pones qué? Olímpicos, sí. ¿Qué? .marcaclaro.com. No, pero es que está muy jodido. ¿Tú me mandas eso por WhatsApp? Ya te lo mando, sí, claro que sí. Bueno, Nico, ¿qué más tenemos? O sea, entonces va a estar María Camila Osorio, como nos contaba María Juliana, 9 de la noche. Riguran, Nairo Quintana, Sergio Higuita y el Chavito en el ciclismo de ruta. Luz Adiel Álvarez en judo. ¿Pero a qué horas es eso? 9 de la noche. ¿Y eso es la medalla ya? Sí, eso es de una. Ah, Luz Adiel. ¿Y cuántos kilómetros son esa cosa? No le tengo precisa la los, sí, es que es muy difícil la pregunta. ¿Y cuántos premios de montaña? Sí, no, exacto. Ya me tiró mucho tecnicismo, pues. Sí. Mire, a las 9 de la noche también Luz Adiela Álvarez, que va a estar en ronda eliminatoria en judo de 48 kilos femenina. No, eso sí y es un espectáculo que no me quiero perder. Una berraca. Y a las 11 de la noche... ¿Hay algo más harto que el judo? No, ¿cómo? Es muy emocionante. Andrés Ramírez... Si el esgrima es más emocionante. Si usted necesita más adrenalina, le ofrezco esto. Andrés Ramírez en taekwondo va a estar en la eliminatoria de octavos de final 49 kilos femenina. Pero... probabilidad de meterse un tiro es 100%. No, Pérez. No, pues. Saber Ávila, para las emociones fuertes, boxeo, ronda de 16avos de final en categoría de 57. Que llega a semifinales. Y como si eso fuera poco, Jefferson Ochoa a las 11:45 de la noche en taekwondo, también en octavos de final en 58 kilogramos masculino. Y mañana... como si fuera poco... Mañana, para que madrugue, se eche agua en la cara y piense en esto. 6:55 de la mañana, Jorge Mario Murillo, hombre, la trucha Murillo, que va a estar en ronda de eliminatorias 100 metros pecho masculino. ¿Usted está hablando en serio? Le juro, todo esto es verdad. Esa es la programación. ¿Pero dicen la trucha Murillo? Claro, pero es que... con es ese nombre ya la para mí ya tiene una medalla de oro en el corazón. El Ministerio del Deporte se ahorró 228 millones. No, hombre, de cuando la trucha... guárdenme estos audios. Cuando la trucha les diga a todos, a ver dónde estaban aquellos que me criticaban... No lo he criticado. Yo, ¿en qué momento lo he criticado? Estoy diciendo... cuestionando su gran sobrenombre. ¿Performance? Su gran sobrenombre, la trucha. Ahora le puedes decir la trucha a Murillo. Ah, pero aunque a este es man que se ganó su apodo. 24 millones le decían el tiburón. Este es hermoso apodo. Sí, bueno, se metió 27 medallas olímpicas. Claro, pero me gusta la trucha a Murillo. Trucha arcoíris. Podazo. Eso es como Chavito o Miguel Ángel Superman López. Es igual. No, de verdad, Nico, estamos muy bien. La y estamos felices. Crack, Jorgito es ídolo. O sea, para que lo esté pendiente, 7 de la mañana, mañana. Bueno, 6:55, porque usted sabe que ese es el eliminatorio. Y es 100 rápidos. Metros pecho. Imagínese esa delicia. Y eso va contra los gringos y los alemanes. Eliminatorias. Y los australianos y todos esos manes, claro. ¿Usted cree que un australiano conoce una trucha? ¿Conoce la destreza de una trucha? No. Yo voy con toda por Jorge Mario Murillo, hombre. La trucha. Ahí, o sea, casi me mata, le cuento. Yo no conocía un apodo más fuerte para uno de los mejores nadadores del mundo. Acuérdese, es uno de los mejores apodos de la historia, le diría. Este hombre, que se me olvida el nombre porque yo sé mucho, el tiburón se metió 27 medallas, ¿no? O sea... pero... mucha aleta para ese tiburón, no te entendamos la trucha. Me diga, más o menos. Sí, pasa nada. Mire, ¿cómo la se trucha, llama el brother que se me olvidó? Jorge Mario, la trucha Murillo. Ah. No, el tiburón, hombre. Ah, pero ¿para qué hablamos de deportistas? Phelps. Sí, por eso, ¿para qué? Hablamos de pendejo. De verdaderos deportistas, como la trucha, hombre. Bueno. Es que no me puedo decir que no estuvo, que fue una gran sección. Perdón, o sea, es la mejor que ha hecho de deporte en toda su historia. ¿Y por qué se ríe? Y ves que el que pone carbón es este man, ¿no, Laura? Pero por supuesto. Sí, el tipo que no cree en la trucha Murillo es este brother. Yo creo en la trucha Murillo. Ustedes le oían risitas y tal. Y yo les decía, ojo, serios, 100 metros más pecho. ¿Pero eso es entre colombianos? ¿Es con todo el combo? Es que no sé. No, eso es eliminatorias. ¿De qué cree? Ah, pensá que era eliminatoria de Colombia paralela a los Olímpicos. No, hombre. Ahí va a haber la trucha. Les va a dar más de una sorpresa a ustedes. Pues, hermano, la verdad que le agradezco mucho, pero es tal vez uno de los mejores apuntes que he oído en toda mi vida. ¿Y de dónde salió que una trucha... es que es un apodo raro, es como que una trucha nada rápido. Es que ¿rápido? Es que el tiburón es un animal, o sea, es un monstruo. Sí, pero no nada rápido, eso es una cosa del ¿no? cine. Ah, eso ahí ya va como rascando la barriga, en cambio la trucha es muy, muy sagaz, muy rápida. Pero no sabe para dónde va, sin dirección, o sea, de pronto se pasa al otro carril. Ah, no, Perdóneme, yo le hablé de velocidad, no de dirección. Perdóneme. No me garantice que quede eliminado. Sí, no garantizo, o sea, eso. Que coja para el contrario la piscina, no. O sea, yo le garanticé velocidad. Yo dirección hasta allá, pues, me parece más difícil. Bueno, pues, chapó para Nico porque es la mejor historia del programa. O sea. En los originales, chapó. Ahora, ¿quién le dio toda esta importancia, Jaime? O si no, pasa como una trucha, Murillo, y nadie dice nada. Si no es por imaginación. El único que confía en la trucha fui yo. ¿Y quién resaltó su apodo? Yo hubiera podido decir Jorge Mario Murillo en pecho, listo, y se quedaba de ese tamaño. Pero yo dije, es que no es Jorge Mario Murillo, es la trucha Murillo. Yo estoy viendo un programa, ya no lo veo más, en homenaje a Laura Acuña, pero es un programa que me saca la piedra. Porque todos los niños que salen ganan. Entonces yo llamé a Laura y dije, entonces, oye, pero perdón, es que hay gente que eliminan en ese programa. Me dijo, no, es que son niños. Le dije, pero es que hay que también hacerlos sentir sufrimiento. Que sepan que la vida es difícil e injusta. Que se prepare es que, para lo que se les dijo, viene piensa. Ahí me dijo, estás pintado. Me dijo, le dije, es que es un bodrio eso de que todo el mundo es bueno. Y lo que más me emberraca es que todos cantan rancheras y todos salen vestidos de mexicanos con acordeón. Le dije, te voy a pedir un favor, Laura. O te sales del programa o me voy de tu vida. Me dijo, espérate que ya al final le echan a un poco de gente. Le dije, no. Es que porque son niños les dicen a todos que son buenos. No, lloré como mujer lo que no supo defender como hombre. Uno tiene que comer al hijo la de miel de la mía. Frustración desde niño. A una esposa mía yo le decía, llora como mujer lo que no sabes defender como hombre. Era un niño divino y se podía llorar. Mami, mira lo que me dijo Jaime. No me importa, sé varoncito. Claro. Come. Y ahorita resulta, y ¿sabe qué es lo que me preocupa mucho del programa? Que todos son rancheros. No, pero y les visten con unas fachas de mexicanos, ¿sí? No sé qué hacer. Claro, y dos jurados son mexicanos, entonces cada vez que suena, voy Fernando. Y yo digo, ¿qué es esta? Y llamé a Laura y le dije, mira, te voy a pedir un favor. Me retiro del programa hoy. La veía por ti, por tu esplendor sexual y muscular. Pero ¿cómo es que todos estos personajes, todos pasan con los tres jurados mirándolos? Y ganan. Me dijo, no, es que son niños. Le dije, eso no es ninguna excusa, Laura. ¿Qué pasa? Tu opinión, Laura Hoyos. Bueno, pues hay que ver qué pasa también con los niños. Yo también pensé que qué pasaba, que porque todos estaban ganando, pero me imagino que ya van a empezar a depurar. No, Laura, ahí estuviste a lo largo de la competencia. como ese color gris que no sirve. María Juliana. Sí. Tibiecita. No, opino igual. Desde el principio deberían hacer el filtro como es, como siempre, como todos los programas de... Sí, pero yo sería más fuerte. Como dice Nicolás, deberían mostrarles la dureza de la vida desde los niños. Probar esas tajadas de frustración que uno ha comido desde niño. Ay. Pero si a Nico casi lo envenenan. Para unas cosas es ladrón de emociones. Ah, pero ahí sí ustedes son ladronas de emociones, ¿no? Ay, que todos los niños ganen. No. Niño, perdiste. Yo no dije eso. Pues que gané la primera. Niño, perdiste, vete. Vete por donde viniste. Listo, punto. Entonces me dijo, pero ¿cómo hacemos si son niños? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y qué pasa? ¿No entienden qué es perder? ¿No es un concurso de niños? Cuando usted rompe una piñata hay niños que no cogen nada y empiezan a llorar. ¿Que cogen más? Sí, exacto. Y se quedan llorando. Y nosotros lloran. Y lloran, hermano, de malas. Pegan patadas y codazos. Y lo otro que le dije es, ¿por qué todos cantan música mariachi? No hay nadie que cante una canción sí no pop ni nada. Hay una que cantó ayer de música Celine andina, Dion. Viendo tantas cosas lindas. No, contó una y dijeron, y tocaste una canción. Y esa gritería, no, es que... Y las fachas, no, hermano, es que la verdad... Pero yo fuera jurado, empiezan yo a perder. Poco, no, ella me dijo, por allá, no, es que le dije, ¿sabes qué? Le colgué el teléfono, le dije, chao. Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Y hasta hoy vi. Y sale de mi vida, zafa de aquí. No, ella no. Ella es turgente, linda, nos quiere mucho. Y me dijo, ahí estás pintado. Le dije, no, yo no estoy pintado. Es que acuérdate que a Nicolás lo envenenaron a los 9 años con un atún podrido, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que vivir los latigazos, Nico, otra vez. Claro, tienen que comer esas tajadas de frustración que cualquier niño merece. No, por eso ya no más, me fui. De acuerdo. Me fui. Todos ahora me veo, que no, hermano, hay que perder, ahora hay que perder, hay que aprender café a perder. Con aroma de mujer, pues me toca tener una inyección al lado, pues no sé para dónde coger, pero no hay ningún pero problema. Tranquilo. ¿Qué pasa, Nico? Fresco, que no me van a sacar por esto. Pero ya, lea Laura, mira, yo lo hice por ti, te vi dos programas, pero es que es la misma vaina siempre. Pero ¿cómo hacemos que son niños? Le dije, ¿y qué? Hay, o sea, en una competencia de natación de niños ganan unos y pierden ¿todos? Otros. Exacto, no. O todos llegan de primeras, no jodas, exacto, de verdad. No, de acuerdo. Pues ese era mi punto y me sostengo. Laura muy gris, ¿no? Cuando sean grandes, ay, no, nosotros no sé, también ganamos. No, mi hijo, perdiste. Lo de Laura, yo también me pero pregunté. Es que son chiquitos, pero esperemos a futuro, todavía. ¿No? Que chiquitos. No pierde más de lo que gana en la vida, es hora de empezar a aprender. Nicolás. Estoy completamente de acuerdo. Otro chapó, es que no puedo más. También. Ay, vamos en a ganar siempre. No, hermano, no pierde más en la vida. Pierde de 10 a 8, perdés. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Deja Laura, cuyo, mi amor. Te veía y ahora hasta me pierdo tu cuerpo. Mi hijo, te lo pierdes tú. Le dije, no me importa. Listo. Álvaro Pachón me dice, Jaime, cordial saludo. 234 kilómetros y 4 premios de montaña. Esto muy es máquina. Más largo que cualquier... Que el vaina de Francia, completo. ¿No? Sí. El diablo, es durísima. Bueno, pero mi amor, a las 9, ayúdame porque yo no conozco ningún ya plan te lo mejor envié. Que ver esta vaina. ¿Y se puede ver en diferido? No. No, esta señal la envío. Bueno, yo voy a ir a comer. La que te envié señal envío. Y si llego a las 11 van en la mitad, ¿no? Sí, seguro, 234 kilómetros. Sí, seguro. Bueno, total, eso, sí. Eso claro. ¿Y eso se puede poner un televisor? Sí, claro, sí. Uno lo puede poner. No, a esa gente claro. Le tengo fe. Depende de la tecnología de su televisor, si puede o no. ¿El mío? Sí. 8K. ¿Es, ¿es no. el chimazo ese viejo del otro día? Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es un ranking que hace C-SPAN, donde los mejores presidentes de Estados Unidos son Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Delano Roosevelt y Theodore Roosevelt. Son 44 presidentes. ¿En qué puesto quedó Donald Trump? Era más largo, pero no hay tiempo. Laura Hoyos, 40, Orlando Rivera, 33, María Juliana Correa, 20, Laura Natalia Franco, 40, Nicolás Samper, 38, menos 1 para María Juliana Correa. En los originales. Y no doy punto, sino al que daba exacto porque la fue lo correccional. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Número 44, y después de él serían Frank Price, Andrew Johnson, James Buchanan y otro man que no encuentro y no importa. Bueno, Nico, Laura, ¿cómo ve el arepaso? Es que estamos cortos. María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Natalia menos 20, Orlando menos 8, Nico tiene 4 puntos y yo 5. Ay, joder madre. Bueno, Nico, ¿quién ganó el tweet de la semana? Mire, fue del tema del día de hoy, ¿qué reacciones genera en ti el trago? ¿Es igual con todos o depende del tipo de trago? Y ganó Alex Granados, que dijo: una vez probé un trago de absenta en una fiesta con una gente que ni idea de dónde había salido. No sentía los brazos ni las piernas. Una vaina rara. Ahora que he vuelto a salir, tomé tequila y me he vuelto problemático. ¿Y qué pasó con la chica? Hombre, serán... Mire que uno también, como adulto, debe saber probar las tajadas de la frustración. ¡Ay, Nicolás! ¡Se le olvidó! Laura Hoyos, ¿qué ganó en 20 segundos? Bueno, se lleva una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi en su página web o por la línea WhatsApp 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Así llegamos al final de los originales. Muchachos, qué descanso no oírlos hasta el lunes. Bueno, lo mismo, hombre, lo dirán mismo. Ustedes, ¿verdad? De acuerdo. Lo mismo. Abrazo, muchachos. Chao. Feliz fin. Chao.